Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, informar, formar y dar herramienta, tanto a los padres como a los propietarios de establecimientos hoteleros sobre el consumo responsable de alcohol entre la población joven de la localidad, son los objetivos principales de la nueva edición del programa Archidona ante las drogas que pone en marcha el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La fiscal de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, ofrecerá una conferencia dentro de las actividades del Día de la Mujer. Alumnos de quinto de primaria del San Sebastián visitan el ayuntamiento y colaboran con el diseño del parque infantil de su colegio. Presentan nuevo curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación. La Concejalía de Turismo pone en marcha el programa Primavera Viajera. El alcalde destaca la relación de Blas Infante con Archidona durante el acto institucional del Día de Andalucía. El alcalde inaugura la colección del Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Se inaugura la calleja del santero Domingo El Morro. La sala de exposiciones se llena de luz y de color con la muestra Colors Cans de Rubén Fernández Castón. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, informar, formar y dar herramientas tanto a los padres como a los propietarios de establecimientos hoteleros sobre el consumo responsable de alcohol entre la población joven de la localidad son los objetivos principales de la nueva edición del programa Archidona ante las drogas que pone en marcha el ilustre Ayuntamiento de Archidona en colaboración con la Junta de Andalucía. La coordinadora de Archidona ante las drogas, Rosa Torres, ha manifestado que el programa tiene dos partes, una la de trabajar con los bares para conseguir que haya un ocio seguro y para ello se pondrá en marcha un curso. Será impartido por Azcunde, prevención que dotará a los hosteleros de información referente sobre el ocio responsable. Los establecimientos participantes recibirán el distintivo de servicio responsable. Un año más ponemos en marcha el programa Archidona ante la droga. Un proyecto que, ahora comentando con Rosa, precisamente estábamos haciendo memoria, viene andando ya desde el año 2004, incluso antes. Este programa, que está cofinanciado entre el Ayuntamiento de Archidona y la Junta de Andalucía, tiene un objetivo muy claro. Informar, formar y dar herramientas y conocimientos contra la drogadicción en los jóvenes. Yo voy a empezar con algo que se ha llamado una realidad preocupante. Según los datos del Ministerio de Sanidad, los menores se inician al consumo de bebidas con contenido alcohólico a edades muy tempranas. La edad de inicio está en 13,9 años. 3 de cada 4 menores declaran haber bebido en el último mes y la mayoría de ellos beben para emborracharse. Los menores de edad consumen todo tipo de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la más consumida durante la semana y los combinados durante el fin de semana. ¿Por qué leo esto? Porque este programa que hoy se pone en marcha va dirigido a un consumo responsable, a la concienciación de los daños que entre los menores puede ocasionar el alcohol. En estos años anteriores hemos estado trabajando con la juventud, con los jóvenes directamente, pero esto es un triángulo y en ese triángulo nos faltaban dos lados. Nos faltaban los padres, con los que queremos seguir trabajando, y nos faltan, evidentemente, los establecimientos que se dedican a la venta de alcohol. En ese sentido, este programa se pone en marcha para esos dos lados del triángulo. Se pone en marcha para los establecimientos de restauración y para las asociaciones de padres y madres. ¿Cuál es el objetivo? Insisto, informar y formar. Dotar de herramientas, dotar de conocimiento a aquellas personas que estamos directamente relacionadas con el tema del alcohol. Os recuerdo que el ayuntamiento está abriendo los fines de semana el silo en un intento de que haya una alternativa de ocio saludable. Pero somos conscientes de que el botellón está ahí. Y en esa lucha, o al menos en la concienciación, es lo que venimos trabajando. Hay una serie de proyectos y de actividades que ahora ella, Rosa, que además se lo sabe estupendamente, os lo va a contar, y ella, la que quiera, nos cuenta un poquillo cuál es su labor en este proyecto y en este programa. Así que yo me callo y Rosa habla. Yo no sé si necesita... Sí. Bueno, comentar, como ya ha dicho Juana, el programa principalmente tiene, digamos, dos partes muy diferenciadas. Una, que es trabajar con el sector de la hostelería y la restauración, es un programa de servicio responsable. Entonces, aquí intervienen Vanessa y Almudena en la campaña de información y captación a todo el sector hotelero y de restauración. Que consideramos que es una parte fundamental porque la implicación de este sector puede promover que haya un ocio más seguro y una calidad de ese ocio. Entonces entendemos que las ventajas que puede tener que ellos participen en este programa pues son todas. Primero, por la información y la formación que se le va a dar. Esta formación la va a impartir la asociación profesionales de una asociación que se llama Azkunden. Esta asociación tiene años de experiencia y trabaja dentro de la iniciativa del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Y después las ventajas que van a tener, aparte de la información y formación cualificada, es que cada establecimiento por su participación, pues se le facilitará un distintivo donde ponga que presta un servicio responsable. Aparte del certificado de participación y otros beneficios asociados, como el buen ambiente que se va a generar en su establecimiento y la mejora de la calidad del servicio. Por otro lado, se va a trabajar con los padres unos talleres donde se hable cómo educar en el ocio saludable, porque entendemos que muchos jóvenes inician el consumo de alcohol y de drogas en el fin de semana relacionado con el ocio. Entonces, toda la información que se tenga en ese sentido, pues yo creo que a los padres les puede servir mucho de ayuda. Y estas charlas... hemos solicitado la colaboración del Centro Comarcal de Drogodependencia de Antequera. Entonces, como veis, yo creo que la participación en el programa es muy interesante por la información y por la utilidad que puede tener esta información que se va a dar. No sé si tú quieres añadir algo más que se me haya... No, yo ahora ellas que nos cuenten un poco cuál es su labor y su trabajo, y si efectivamente... nuestro objetivo sobre todo es que estas charlas, estos talleres, lo que van a posibilitar también es dar una excusa a los propios restauradores, a los empresarios y trabajadores, pues para que tengan un espacio de intercambio de experiencias, de problemáticas, que se pongan de manifiesto y de alguna manera se puedan ayudar a resolver situaciones indeseables que en momentos determinados se pueden producir y que a lo mejor no se sabe cómo afrontar, ¿no? Y sobre todo la parte positiva que Rosa ha destacado, ¿no? El estar ahí y dotar a ese espacio de ocio, dotarlo de un plus de ocio saludable y de consumo responsable, ¿no? Yo ya he estado diciendo que, bueno, esto es una apuesta del Ayuntamiento que viene de muy atrás en colaboración con la Junta de Andalucía, pero que no es un invento que nosotros hayamos hecho, sino que hay muchísima gente implicada en esta tarea, y para ello remito a un proyecto que FEBE, la Federación Española de Bebidas Espirituosas, ha puesto en marcha con la colaboración del Ministerio a nivel nacional, ¿no? Hay una página web que podéis visitar en la que personajes, bueno, seguramente tan conocidos como Rocío Paul, la señora esta del programa Super Nani, lo digo por si a la gente no le suena mucho el nombre, ofrecen en vídeo sus razones, para un consumo responsable de alcohol. Vicente del Bosque, para aquella gente que sea futbolera y futbolista, también está ahí. Es decir, yo invito a visitar esa página, porque son muchísimos los ayuntamientos que se están adhiriendo a este programa, a este proyecto, y esto refrenda de alguna manera que la labor que el ayuntamiento empieza y pretende hacer, insisto, no es una locura de turno, sino que de verdad hay que estar ahí, ¿no? Y en eso queremos estar. Y ahora, pues, Vanessa o Almudena. ¿Almudena? No. ¿Vanessa? Vale. Que nos cuente cuál es su tarea, porque lo que queremos es que cuando las veáis llamar y cuando las veáis acercarse, sepáis a lo que van y que la recibáis al menos con intención de ser escuchada. Con eso ya nos conformamos. Bueno, pues un poquillo nuestra labor va a ser, desde ayer estamos realizando llamadas a todos los bares y restaurantes del municipio para concertar una cita previa, ¿vale? Para que no tengan problemas luego a la hora de atendernos, para que sepa que vamos, para que también conozca un poquillo de qué va el tema. También va a ser un poquillo para informar a los restaurantes y bares de lo que va ahí el proyecto, de las ventajas que tiene el uso responsable del alcohol, y también entregarle el tema de cartelería y de díptico. Y también un trato directo con ellos, que sepan de primera mano la información, que tengan de primera mano la información del proyecto. ¿Ya? Sí. En principio está pensado hasta junio, arrancamos ahora y está hasta junio. La mayor parte de las actividades, el grueso de las actividades, se llevarán a cabo en abril, en torno al mes de abril. Habrá, insisto, cuatro charlas para las AMPAs, que en principio, si todo va como queremos, se desarrollarán el 7, el 14, el 21 y el 28 de abril. El día del 4 al día 10 empezamos con la tarea de captación de los bares, y creo que el día 9... El 9 de abril, eso, era la fecha prevista. Para el comienzo de los talleres de formación de los bares y restaurantes. Tenemos plazas limitadas incluso, porque queremos que sea muy interactivo y que llegue a buen puerto. Serán 15 los bares o los trabajadores de restauración que puedan inscribirse en esta charla, para que sean ellos luego, digamos, el elemento que haga de voz, de megafonía, no me sale la palabra, perdón, de difusión, perdón, entre el resto de los compañeros. Y lógicamente se les entregará un díptico donde hemos intentado de alguna manera poner de manifiesto las preguntas más relevantes y de una manera muy breve y muy concisa ofrecer algunas respuestas. Por aquí va a ir el proyecto. Como se les va a entregar, pues tendrán de primera mano al menos las intenciones por las que hoy se pone en marcha esta campaña. Yo espero que todo el mundo se implique, y porque es muy sencillo, todos somos padres, madres, tíos, tías, abuelos, y todos conocemos jóvenes que desgraciadamente y por desconocimiento quizá en alguna ocasión se han pasado en el consumo de alcohol, ¿no? Tenemos que prevenirlo, porque para pasarlo bien no hace falta el consumo de alcohol. Y precisamente anoche, veía con estupor una noticia. El consumo de alcohol y de tabaco, y de cannabis está subiendo. El consumo de alcohol y de cannabis está subiendo, mientras que baja el consumo del resto de drogas. Cocaína, heroína, en fin. Es decir, el alcohol, que es la droga socialmente tolerada, está subiendo. Porque es verdad que estamos acostumbrados a que todas las celebraciones sean en torno a la comida y a la bebida. Así que yo creo que en esto tenemos que implicarnos y saber perfectamente cuál es el problema. Cambiamos de asunto. La fiscal de violencia contra la mujer y contra la discriminación de género en Andalucía, Flor de Torres, ofrecerá el próximo 17 de marzo una conferencia en Archidona destinada a los alumnos de los institutos de enseñanza secundaria. Esa conferencia forma parte del amplio programa de actividades que ha organizado la Concejalía de Igualdad con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Yo solo quiero destacar ese 50 aniversario y la visita de la fiscal de violencia de género, Flor de Torres, que vendrá a los institutos. Yo creo que es fundamental seguir trabajando. Llevamos mucho tiempo tratando de que esté con nosotros, casi un año, si no me equivoco. Por fin lo hemos conseguido, nos dijo esta fecha y lógicamente teníamos que decirle que sí, por si acaso. En otro no podía ser, ¿no? Para nosotros era un honor y un placer, evidentemente, escuchar todo lo que tenga que decir. Viene directamente para trabajar con los institutos, pero supongo que si hay alguien interesado en participar en las charlas, en escucharla, pues será bienvenido y bienvenida, ¿no? Así que yo les paso a ellas ya la palabra. Insisto, desde el día, creo que 5, nos ponemos en marcha, y hasta el día 23 que terminamos seguimos en esa marcha desde el área de mujer, que luego habrá otra, hay otro frente. Invitar a todo el mundo a que participen, porque de alguna manera hay que seguir sembrando, y todo lo que se escuche y todo lo que se trabaje no va a ser en vano. Hasta que llegue ese día, insisto, en que los días D terminen desapareciendo, y ojalá sea más pronto que tarde, que es lo único que puedo desear. No sé cómo lo habéis organizado. Empieza Águeda. Pues ala. Bueno, buenos días. Yo solamente antes de decir las actividades, comentar que habrá mucha gente que se plantee que por qué se sigue celebrando el Día de la Mujer. Qué pesadilla, ¿no? Todos los años el 8 de marzo. Sencillamente, pues porque la igualdad legal la tenemos, pero la igualdad real sigue sin estar conseguida del todo. En un país como España, en el que hemos avanzado muchísimo, pero donde las mujeres siguen cobrando menos por los mismos puestos que los hombres, donde las mujeres siguen optando a trabajos de media jornada para poder cuidar de su hijo, de su hija o de las personas mayores que tengan a su cargo, donde las mujeres copan las universidades pero no copan los puestos de dirección, y donde la violencia de género sigue asesinando a mujeres cada año. Entonces, bueno, son cosas que no se pueden pasar por alto y hay que seguir reivindicando. Si salimos de España, pues nos vamos a países donde las niñas siguen siendo mutiladas genitalmente, miles de niñas todos los años, donde son secuestradas como esclavas sexuales en conflictos, en guerra, donde las mujeres siguen llevando un burka y no pueden prácticamente ni pensar, porque si piensan y lo dicen en alto, pues pueden ser lapidadas. Entonces, bueno, pues no es una tontería celebrar este día. Se tendría que hacer durante todo el año actividades que reivindicaran, y los gobiernos deberían de plantearse que hasta que la igualdad no se consiga, debería de haber bastante más dinero para trabajar con las mujeres, para que puedan salir adelante y puedan ir consiguiendo todo eso que todavía está ahí. Bueno, después de esta reflexión, os comento. Empezamos el día 5, como bien dice Juana, con un cuentacuentos, se llama Los cuentos de mi abuela. Será a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Municipal, y es un cuentacuentos destinado a mujeres adultas, ¿vale? No a niños ni a niñas, sino a mujeres adultas. Vendrá la actriz Olga Salud, y como ella misma se define, es una narradora oral profesional, cuenta cuentos desde toda su vida, igual que su abuela. Dale pistas de Olga Salud, por si le interesa. Bueno, es una actriz de Canal Sur, de series de Canal Sur, y poco más puedo contaros porque yo tampoco personalmente no la he conocido todavía, ¿vale? Solo por curiosidad. Esta actividad está subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Pasamos al día 6 de marzo, a las 7 de la tarde, tendremos con nosotras a Sensi Nuevo, que es la directora del documental Ellas, Mujeres de Archidona, que lo vamos a volver a reponer, y en el que van a participar todas las mujeres que ya participaron en el documental, porque luego posteriormente va a haber un debate. Entonces ellas van a participar, van a contar su experiencia y van a contar lo que supuso para ellas hacer este documental. Luego contará Mónica una cosa en detalle sobre lo que es Sensi Nuevo y Macarena y Caleidoscopio Films. ¿Vale? Tenemos sorpresa. El 9 de marzo continuamos con otra actividad en la biblioteca también, a las 11 de la mañana, que Emilio Medina va a dar una charla y va a ponernos un documental que se llama Misiones Pedagógicas, que versa sobre las mujeres maestras de la República. Eso va a ser en el Salón de Actos de la Biblioteca. El día 10 tenemos el curso que comienza Mónica, que os lo cuenta ella ahora después. Como bien ha dicho Juana, este año hemos acoplado y hemos considerado que Mafalda tenía que estar, por ser una niña lectora y una niña reivindicativa. Y entonces nos hemos aunado Centro Municipal de Información a la Mujer con biblioteca y hemos organizado dos talleres que se van a hacer con los colegios, con alumnados de quinto y sexto de los colegios, donde van a conocer a Mafalda, van a conocer a los amigos de Mafalda, y van a hacer unas viñetas sobre Mafalda, una Mafalda reivindicativa y lectora, y esas viñetas posteriormente se colgarán adornando toda la Feria del Libro en la plaza donde se ponen los diferentes stands. Pasamos al 14 de marzo, que este año será el Día del Homenaje a las Mujeres. Las mujeres homenajeadas en 2015 son Esperanza Delgado Córdoba y María Lara Casado y Tere Lara Casado, las dos mayores y de las jóvenes. Hermanas. Sí, las mayores Esperanza y María y Tere son las jóvenes, que son las chicas empresarias y emprendedoras de Atenea. Como siempre, nuestras cómicas del Salsillo pues nos están preparando una obra maravillosa que se llama Fobias y Manías, y que representarán el día 14 por la tarde a las 7 y media en el Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán. Pasamos al 17, que como ha dicho Juana, vendrá la fiscal de Cana de Málaga, delegada de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, viene al auditorio, va a dar una charla y va dirigida a los dos institutos, vendrá alumnado de los dos institutos a esa charla. Posteriormente, ya me ha dado la noticia por correo electrónico que se va a quedar a tomar un café con nosotras y con toda aquella persona que quiera sentarse con nosotras y plantearle dudas y todo lo que quieran plantearle con referencia a la violencia de género, que es su arma de trabajo de cada día. El 20 de marzo a las 7:30 de la tarde tendremos una sesión de microteatro en el auditorio, donde se van a representar tres obras: La Odisea, Si lo sé no vuelvo, Comprometida y Friginia, ¿vale? Estas tres obras están subvencionadas por Diputación de Málaga. Y acabamos el 23 de marzo a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Cristina Consuegra vendrá a dar una charla sobre las mujeres silenciadas. Cristina Consuegra es una escritora y una profesora de literatura, muy querida por el Club de Lectura de Archidona y muy respetada, y por mi parte es un gozazo tenerla porque me encanta escucharla, es una chica estupenda. Y ya por último, pues voy a leer las personas que colaboran para agradecerles la colaboración, y ya le doy paso a Mónica. Y son Servicio Provincial del Instituto Andaluz de... Bueno, los voy a leer por orden de días que aparecen las actividades, para que nadie se me enfade. El Servicio Provincial de Lian en Málaga, Sensi Nuevo, Emilia Medina, la Unidad de Empleo de Mujer, el CEI San Sebastián y el CEI Virgen de Gracia, la Asociación de Mujeres, Mana Cajiano e Isis Rojo, que son las que van a hacer el taller de Mafalda, Flor de Torres, Elías José Navarro y Alba y Elías Luis Barahona de Soto, Las Cómicas del Zancillo, la Excelentísima Diputación de Málaga, el Centro Guadalinfo, Biblioteca Pública Municipal Doctor Ricardo Conejo Ramilio y Auditorio Municipal José Luis Miranda Rorla. Y con todo esto yo ya me callo y muchas gracias. Te doy paso, Mónica. Bueno, y por último simplemente quería desarrollar un poco más el curso que imparto junto con la dinamizadora del Centro Guadalinfo, con Gracia Zamora. El que se ha referido ella del curso que se hace en la Unidad de Empleo de Mujeres, que este año hemos dedicado a las nuevas tecnologías como canales de búsqueda de empleo. Va dirigido a mujeres usuarias del servicio, que ellas sobre todo demandan esta formación, el tema de las nuevas tecnologías con la búsqueda de empleo. Y este año vamos a ver como objetivo fundamental para mejorar la empleabilidad de este grupo de mujeres, y vamos a ver cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando el mercado de trabajo, cómo se puede trabajar sobre la marca personal y el tema de las redes sociales en Internet, y para ello previamente le enseñaremos parte de nuevas tecnologías, procesadores y programas para que ellas puedan trabajar también en ese ámbito, ya que la mayoría de las ofertas, aunque se producen todavía por el mercado oculto de empleo, muchas de ellas salen al mercado público pero a través de Internet, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres de la localidad de Archidona, todavía hay mucho segmento que todavía no está incorporado a las nuevas tecnologías de forma completa. Eso por ahí. Y por otro lado, y por último y no menos importante, quería indicar lo que ha referido antes Águeda de las compañeras Sensi Nuevo y Macarena, que forman la empresa Caleidoscopio Film y que van a ser este viernes reconocidas en Diputación, porque se propuso desde el Ayuntamiento de Archidona para un reconocimiento junto con otras mujeres de la provincia de Málaga, y han sido finalistas y ganadoras del reconocimiento. Entonces este viernes las tendremos en Diputación recogiendo el reconocimiento, su trabajo que ellas realizan como profesionales de audiovisuales y como expertas y defensoras del tema de la mujer también. Entonces simplemente eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, yo ya que se ha desvelado el secreto, desde aquí aprovechar y darle la enhorabuena a la galardonada, a Sensi y a Macarena, porque efectivamente es un viaje que emprendieron desde hace muchísimo tiempo. Sensi como emprendedora, con todo el respeto, el empuje y el buen hacer de Macarena. Así que, bueno, pues eso, que el día 6 las veremos allí por la mañana. Darle la enhorabuena también a las jóvenes María y Teresa de Atenea. Sabéis que en otras ocasiones hemos guardado el secreto de manera celosa. Pero, bueno, este año decidimos que fueran las asociaciones de mujeres quienes eligieran también a las mujeres jóvenes, a las emprendedoras. Así que, puesto que es del dominio público, felicitarlas también desde aquí. Y ya está, yo solo quiero hacer alusión a una viñeta que de Mafalda, precisamente, que quiero que todo el mundo busque en internet, en la que aparece la mamá fregando platos delante del fregadero, y Mafalda, con esa ingenuidad que la caracteriza, en el bocadillo del cómic le dice: mamá, si tú tuvieras vida, ¿qué te gustaría ser de mayor? Así que, bueno, acabemos con esa imagen y hay vida fuera de los platos. Así que vamos a reivindicarla por la cultura, por la igualdad y porque el mundo le va a ir mejor, simplemente. Cambiamos de asunto. Alumnos de quinto de primaria del CEIP San Sebastián visitaron el martes 3 de marzo el Ayuntamiento de Archidona para conocer sus instalaciones, así como el funcionamiento del consistorio. Además, han participado en un taller en el que han propuesto iniciativas para el diseño del nuevo parque infantil que habrá en su colegio. Esta visita está incluida dentro del programa Ágora Infantil, en el que está participando este centro educativo. Los alumnos fueron recibidos por el concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Lara, el concejal de Derechos Sociales, Manuel Sánchez, la arquitecta municipal Inmaculada Montero, y los técnicos de Participación Ciudadana, Manuel Asencianes y Manuel Jiménez. Buenos días. Bueno, pues los más pequeños al poder, nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho, ¿no? Seguimos con ese trabajo que desde el Ayuntamiento venimos haciendo en el tema de la participación, ¿no? En este caso seguimos con el proyecto Ágora, ese trabajo que estamos realizando con los dos colegios de aquí de Archidona, el Colegio San Sebastián y el Colegio Virgen de Gracia, donde el Ayuntamiento de Archidona pues, ha puesto un presupuesto para que ellos, la comunidad escolar, decidan qué hacer con ese presupuesto dentro de su propio colegio. Y hoy tenemos aquí los chavales siendo arquitectos, arquitectas y políticos, ¿sabes?, para tomar esas decisiones sobre el futuro de su colegio. No, solamente me queda deciros que cuidado, a ver si lo van a gestionar mejor que los mayores, no muchas veces, ¿no? Uno se queda siempre sorprendido, ya tuvimos la experiencia con los chavales en ese proyecto de presupuestos participativos y del diseño del parque infantil de la zona del Llano, y te quedas sorprendido. Seguramente con estas acciones que estamos realizando con estos pequeños ciudadanos que serán un futuro los que decidan el designio de nuestras vidas prácticamente, pues creo que estamos haciendo un buen trabajo y seguro que lo van a hacer mucho mejor que muchos de los políticos. No me cabe la menor duda. Mira, hace tan solo unos días, en ese ejercicio de democratización, involucración, en pocas palabras, desde una primera instancia de abajo, veíamos cómo en el edificio El Silo ellos mismos estaban proyectando, sobre todo más pequeños de los que los alumnos que hoy nos acompañan, bueno, pues su parque de recreo. Esto forma parte, en definitiva, de una instrucción desde abajo, ¿no? Intentando abrir las puertas de todos los estamentos para que ellos vean que es de uso público y que ellos tienen mucho que decir en todos los aspectos de la sociedad. Sí, bueno, ya es un poco redundar en lo que sabemos que aquí en Archidona ocurre desde hace esos 12 años que el Grupo de Izquierda Unida llegó a lo que es el consistorio, y es de abrir las puertas del ayuntamiento y que todo el mundo esté enterado y sea partícipe y tome las decisiones oportunas en los proyectos que van a ser el designio de sus vidas, ¿no? En este caso en concreto, pues vimos oportuno de trabajar el tema de la ciudadanía activa con los colegios de aquí de Archidona y de ese presupuesto que nosotros habitualmente nos gastamos en los colegios en reformas, en mantenimiento, pues que en vez de que fuera el propio ayuntamiento quien tomara esas decisiones, fuera la comunidad escolar, ¿no? Y se enmarca de esa idea que tenemos desde el ayuntamiento de que sean los usuarios de esas infraestructuras públicas los que decidan en cómo desarrollarlas, en cómo gastar el dinero y en cómo gestionarlas, ¿no? En este caso, con una doble vertiente, ¿no? Esa vertiente de ir creando ciudadanía a través de los peques, ¿no? De los niños que están en los dos colegios, ¿no? Y que sean ellos mismos, que al final son los que van a disfrutar su entorno, los que decidan cómo va a ser su entorno. Mire, ya sobre todo, hablando de todo un poquito, me gustaría que nos comentaras cómo va la obra del Colegio San Sebastián en el Llano, una obra que desde la, evidentemente desde fuera, la vemos bastante bien evolucionada, y cómo van los ritmos del mismo, ¿no? Según nos comentaba la semana pasada la constructora, que es la que se está encargando del día a día y de la dirección de obra, de Almudena, los ritmos van a un ritmo bastante aceptable y posiblemente a finales de mayo esté prácticamente concluida el grosso de la obra. Si nos estamos dando cuenta, ya prácticamente, digamos, la estructura la tenemos ya prácticamente resuelta, ¿no? Esa conexión entre todos los edificios para eliminar la barrera arquitectónica y la ampliación de lo que van a ser esa aula para cumplir la normativa, está ya prácticamente todo terminado. Digamos ahora, la visión parece que no avanza, pero es porque están terminando las clases por dentro, y de aquí a un par de meses veremos que el colegio, si no está terminado, está en las puertas. ¿Tú crees que con la culminación de esa esperadísima reforma que tanto tiempo se tuvo que estar amasando, eleva el nivel medio, ¿no?, de la calidad urbanística en Archidona en sus puntos, los cuales eran más candentes? Ahora, ¿qué? O dicho de otra forma, ¿no?, ¿cuál sería el siguiente escollo que nos queda por afrontar, ¿no, Juan? Hombre, yo creo que en lo que es el tema educativo era muy importante la reforma integral de lo que era el colegio en San Sebastián, porque hasta ahora lo único que se habían hecho era el mantenimiento por parte del ayuntamiento del colegio, pero después de tantos años en uso ya llevaba un momento en que no daba respuesta a las nuevas necesidades que tenía el colegio. Con el compromiso también de la Junta de Andalucía de arreglar la zona de infantil de lo que es el colegio Virgen de Gracia, que es otro proyecto dentro del plan OLA que está aprobado y que se está redactando y que se materializará en unos meses, pues ya prácticamente tenemos adaptados lo que son los colegios. Y en el tema de educativo, el gran proyecto que nos falta es dotar de esas pistas al Instituto Luis Barahona de Soto, que ya el ayuntamiento compró los terrenos anexos, lo que conocemos como la viuda, y los puso a disposición de lo que es la Consejería de Educación para esa construcción de ese parking que iría en las dos primeras plantas y en la última planta, lo que sería el gimnasio y las pistas deportivas de Luis Barahona de Soto. Esa sería la gran infraestructura que faltaría ya para terminar de dotar el sistema educativo de aquí de Archidona. En esa parte el ayuntamiento ya cumplió su parte, que es dotarse de los terrenos y ponerlo a disposición de la Consejería de Educación, y bueno, ahora le queda la Consejería de Educación que materializar el proyecto. Pero bueno, es, digamos, que poco a poco vamos cumpliendo esos plazos que nos habíamos marcado, en el que fuéramos en un tiempo razonable, fuéramos adaptando a las nuevas normativas y a las nuevas necesidades lo que son los centros educativos de aquí de Archidona. Hemos comenzado con el San Sebastián, que es un proyecto muy importante, seguiremos con el Virgen de Gracia, y supongo que ahora en un año, un par de años, seguramente estaremos hablando de ese pista deportiva para el Luis Barahona de Soto. Bien. Juan, un ultimísimo apunte, prácticamente a pie forzado, a pie de página, en el que hay una obras que han sido prácticamente finalizadas, por lo menos calle abierta que ya están a disposición del tráfico, evidentemente, y preguntarte por ese helipuerto que también asoma ya prácticamente a su conclusión, ¿no? Sí, acabamos hace unos días abrimos lo que es la calle paralela, lo que es la calle nueva. Era un proyecto muy interesante porque era un proyecto que surgió del programa participativo Ciudad Amable, pero que presupuestariamente no entraba dentro del presupuesto que la Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de Archidona, pues para la ejecución de ese proyecto que era Ciudad Amable, ¿no? Pero lo veíamos muy interesante y con el plan de inclusión social pues lo hemos ejecutado, ¿no? Voy a hablar en castellano. Parece una tontería lo que hemos hecho allí, la eliminación de la barrera arquitectónica, pero era lo que más estaba demandando la ciudadanía. Algo tan simple como era quitar un pequeño escalón y ampliar un poquito la acera, era lo que más nos demandaba la ciudadanía. Y ese es un proyecto que hemos hecho con el plan de inclusión social, ¿no?, y que se ha materializado en poco tiempo y que hemos resuelto los problemas de muchas de las personas que habitan ahí, porque había gente con movilidad reducida y un pequeño proyecto de este tipo ha hecho que su calidad de vida funcione, ¿no? Y el helipuerto ahí lo tenemos, que sigo diciendo, ojalá nunca tengamos que usarlo, pero una de las infraestructuras que cuando son necesarias para algo vital para la vida, ¿no? Y en este caso, ojalá nunca lo tengamos a usar, está prácticamente ya terminado, ya se han enviado lo que son los planes de evacuación y de emergencia a las distintas consejerías para que tengan conocimiento de que esa infraestructura existe en Archidona y cuál es el protocolo a seguir si algún día tuviera que ser usado, ¿no? Tanto por la policía local, como por el servicio de bomberos, como por la empresa pública de emergencia, el fomento a través de la consejería, porque como está al lado de la carretera también tiene conocimiento de ese protocolo. Ya se ha enviado hoy, que es la última documentación que faltaba, y ya lo único que falta es que no tengamos que usarlo. Entre el 16 y el 24 de abril tendrá lugar un nuevo curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación externa semiautomática en la piscina municipal de Archidona. Se ha aumentado el número de plazas de 16 a 20 ante el éxito tenido el año anterior. Es para presentar un nuevo curso de socorrismo acuático, primer auxilio y desfibrilación, que se dará también en la piscina municipal, al igual que hicimos el año pasado. La experiencia del pasado año fue bastante positiva, ahora comentarán ellos. Hubo 16 inscritos en total, de los cuales, según me cuenta Francisco, 11 han estado trabajando en la temporada estival del pasado año y a lo largo de este invierno también en diferentes piscinas, tanto de verano como climatizadas. Entonces, desde la Concejalía de Deportes, pues hemos querido volver a traer este nuevo curso, que se impartirá entre los días 16 y 24 de abril. Conmigo se encuentra José Manuel Alcalá, del Grupo Meduva, y Francisco Artacho, de la Brigada Socorrista, que serán los encargados, de, al igual que el pasado año, de impartir tanto la teoría como la práctica del curso. Sin más, pues animar a todos los archidoneses y a todos los de la comarca, que también el año pasado participaron, a que se inscriban. Es un curso bastante, bastante bueno y que da pues casi al 100% la posibilidad de trabajar en verano, tal y como están las cosas. Entonces, pues ahora os dejo con ellos, no sé quién empieza para que os expliquen. Sí, bueno, yo comento así un poquito por encima cómo va todo, las novedades sobre el año pasado y un poco recordar un poco el tema contenido. Bueno, buenos días. Primero, ante todo, agradecer al Ayuntamiento y al área de deportes por confiar nuevamente en nuestro proyecto conjunto para desarrollar este curso. La verdad, la experiencia del año pasado fue bastante buena a nivel de participación y todo de resultado de colocación laboral, que era uno de los objetivos que habíamos marcado. Han hecho que volvamos a repetirlo, ¿no? En referente al año pasado, hemos incrementado el número de plazas porque consideramos que podemos llegar a 20 personas, se puede cubrir 20 plazas y así de esa forma tener más posibilidades de tener más gente para poder trabajar este verano con Brigada Socorrista. Y a nivel de contenido, pues se van a desarrollar los mismos que el año pasado. Recuerdo un poco por encima cuáles son. Primero, decir que este curso tiene el reconocimiento científico de una sociedad científica, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, por parte de su delegación de Andalucía, que es la SEMES, que es la sigla de la sociedad científica, que es SEMES Andalucía. Se va a desarrollar del 16 al 24 de abril, va a ser también un curso muy intensivo, donde va a haber dos bloques, un bloque relacionado con los primeros auxilios y el curso del desfibrilador, que es un tema que cada vez está teniendo mayor importancia en instalaciones públicas, deportivas sobre todo. No hace mucho un jugador de balonmano de Antequera pudo salvar la vida gracias a la actuación con ese equipo. Y después un bloque de primeros auxilios sobre contenidos pues, relacionados con hemorragia, fractura, herida, circunstancias que puede encontrarse un socorrista en su desempeño laboral, ¿no? Al final va a haber una parte de práctica de piscina que será en la piscina municipal, donde tras esa práctica habrá una evaluación final como el año pasado, pues como un test práctico final que vamos a poner a prueba todo lo aprendido en las clases prácticas del agua, ¿no? Importante que a partir de hoy ya se pueda hacer las inscripciones. Para las inscripciones e información vamos a hacer el mismo procedimiento del año pasado. Hay un número de teléfono y un correo electrónico que la gente no puede llamar, es un número de teléfono fijo, es gratuito, no es del 902, es un 952-236-904, en la cartelería aparece. Nosotros también intentaremos localizar cartelería en diferentes puntos para que la gente pueda verlo, y un correo electrónico. Ahí nos pueden llamar, hacer la reserva de plaza y tener esa plaza garantizada, ¿no? Y el plazo de inscripción empieza hoy y es hasta el 8 de abril de 2015, una semana antes, para todo tener cerrado el número total de personas, que en una semana de tiempo a poder rematar el curso a nivel de organización, ¿no? Por mi parte, creo que más o menos he esbozado todos los puntos más importantes del curso y nada, voy a pasar la palabra a Francisco para que hable un poco de todo el tema de la experiencia, ¿no?, del año pasado a nivel del curso y laboral. Bueno, buenos días. Primero agradecer al Ayuntamiento de Archidona y a María la segunda oportunidad que nos brinda de realizar este curso. Como me ha explicado José Manuel, pues yo hablaré un poquito de la experiencia del año pasado, tanto formativa como laboral, porque he de decir de aquí, felicitar públicamente a los socorristas que trabajaron este año con nosotros, porque su labor ha sido bastante buena para ser el primer año que desempeñaban esa labor, que no es nada fácil. Entonces, de aquí felicitarlos porque laboralmente han sido ejemplares. La experiencia formativa del año pasado pues también fue bastante buena. Dentro de la dureza que tenía el curso al ser tan intenso, la parte física era algo que exigía bastante, y la verdad que en los días que estuvimos aquí con ellos, los 4 días más el del examen, pues fue algo ejemplar y algo que verdaderamente era un entrenamiento bastante duro, y consiguieron superarlo la mayoría de ellos, además con holgura. Animar a toda la gente a que en esta segunda edición pues vengan tal y como vinieron sus compañeros, y lo haremos un poquito más liviano en el número de horas, sobre todo al día, para que todavía sea un poquito más fácil. Y nada, esperemos que laboralmente pues podamos seguir teniendo, ofertando esa demanda, y que nosotros estamos abiertos a que todos vengan, que disfruten con nosotros y nada, aprendan un oficio, que sobre todo hay una época en el calendario, como es toda la época estival, en la que con el clima que tenemos allí más cerca de la costa, pues tenemos bastantes meses de trabajo. Así que desde aquí animarles a que se apunten con nosotros. Sevilla, Cádiz, Archidona, Madrid y Toledo son las ciudades que van a visitar con el programa de turismo Primavera Viajera que pone en marcha la Concejalía de Turismo tras el éxito del Otoño Viajero. Se realizan 4 viajes, los 3 primeros en una sola jornada, y el último, Madrid-Toledo, tendrá una duración de 2 días y se pernoctará en la capital de España. El concejal de turismo Alberto Arjona señaló que estos destinos se han seleccionado según las preferencias de los ciudadanos, ya que se les pasó una encuesta de satisfacción a los participantes en De Otoño Viajero y algunos solicitaban un viaje más largo que contara con una noche fuera. Primavera Viajera se desarrollará del 24 de marzo al 9 de mayo, así como el 24 de marzo se visitará Sevilla. El 18 de abril se irá a Cádiz y el 1 de mayo a Córdoba, y el 9 y 10 de mayo a Madrid y Toledo. Bueno, pues transcurridos unos meses desde que se daba por finalizado el proyecto Otoño Viajero, hoy tenemos el placer de presentar una nueva edición de este programa renovado, cuyo nombre, Primavera Viajera, viene a dar pues continuación, como digo, a este proyecto que surgió de las peticiones de numerosos vecinos y vecinas, en las que constantemente solicitaban a esta concejalía y muy especialmente a Rocío en la Oficina Municipal de Turismo, para que desde el Ayuntamiento, desde el área de turismo, se organizasen diferentes excursiones y visitas a diferentes puntos, muy especialmente de la geografía andaluza. Bueno, pues el pasado otoño celebrábamos con un gran éxito de participación y un resultado, pues la verdad, que bastante satisfactorio para nosotros como responsables de la organización. Y desde luego, en ese mismo programa Otoño Viajero surgía el compromiso de que, llegada la primavera, este ayuntamiento y esta concejalía daría continuación a este proyecto, porque la gente así nos lo pedía, y desde luego creemos y partimos de la base de que nosotros estamos aquí pues para atender las peticiones de los vecinos, y por eso hoy Primavera Viajera comienza a ser una realidad con otros 4 destinos que desde luego estamos preparando con el mismo mimo, y dedicación que lo hicimos en la pasada edición de Otoño Viajero. Como digo, Primavera Viajera tendrá lugar del 24 de marzo al 9 de mayo y en esta ocasión serán otros cuatro destinos los que tendremos la oportunidad de visitar con todos aquellos archidoneses y archidonesas que se inscriban a todos o a alguno de los viajes que hoy proponemos. Comenzaremos el próximo 24 de marzo con una visita a Sevilla. Hemos querido llamarla Sevilla en Cuaresma. Y bueno, pues como bien dice el nombre, pues vamos a aprovechar la inminente llegada de la Semana Santa. Estamos hablando de que el 24 de marzo quedarán muy pocos días en la semana previa a la celebración de la Semana Santa. Ya se respira un gran ambiente cofrade en Sevilla y desde luego teníamos una importante demanda para visitar la capital de Andalucía y desde luego vamos a ir el próximo 24 de marzo a hacer un recorrido por las principales iglesias que albergan algunas de las cofradías más populares de la Semana Santa sevillana. Pasaremos al sábado 18 de abril, donde tendremos la oportunidad de viajar a través de nuestra Primavera Viajera hasta la Tacita de Plata, Cádiz, donde intentaremos ver y contemplar y disfrutar de los atractivos turísticos más destacados que ofrece la ciudad de Cádiz y que ahora Rocío pues detallará con más detenimiento. Luego, el viernes 1 de mayo está previsto el tercer viaje, la tercera excursión, Córdoba, un paseo por sus cruces y sus patios. Ya el año pasado, en el mes de mayo, organizábamos otra excursión a la ciudad de Córdoba. Fue tal el éxito y ha sido tanta la demanda que los vecinos y vecinas nos están haciendo que hemos querido incluir de nuevo Córdoba, que como todos saben luce de una forma majestuosa durante todo el mes de mayo. El año pasado los protagonistas fueron los patios. Este año, a pesar de que también tendremos nuestro tiempo para disfrutar, sobre todo aquellas personas que no lo hayan hecho anteriormente, de los tradicionales patios cordobeses, pero desde luego nuestro principal protagonista pues serán las cruces de mayo, donde el día 1 de mayo, como ya sabéis, es el fin de semana intenso de la celebración de las cruces y vamos a visitar diferentes lugares, plazas emblemáticas de Córdoba para disfrutar de todo el ambiente que ofrecen las cruces de mayo. Y terminaremos esta Primavera Viajera el próximo fin de semana del 9 y del 10 de mayo con un salto cuanti y cualitativo en nuestros viajes. En Otoño Viajero pasábamos unos cuestionarios de satisfacción y también solicitábamos a los propios participantes hicieron algunas de las excursiones que formaban parte del Otoño Viajero sobre qué destino y qué tipo de viajes querían disfrutar. Y precisamente esas respuestas que tuvimos nos han servido para construir esta Primavera Viajera. Y desde luego, una de las peticiones en las que un mayor parte de ciudadanos y ciudadanas de las que participaron, como digo, en Otoño Viajero, era precisamente hacer una excursión, una visita un poquito más larga, que por lo menos permitiera pasar una noche fuera. Entonces, hemos elegido dos destinos que creemos que van a despertar bastante expectación y visitaremos las ciudades de Madrid y Toledo, con lo que conlleva que en la noche del sábado 9 de mayo pues se pernocte en la capital de España. Los precios hemos intentado, como siempre, reducirlos al máximo para que el tema económico no sea un motivo que excluya a familias del municipio. Como digo, todos los viajes incluyen transporte, incluyen en muchos casos guías, incluyen en algunos casos entradas a diferentes monumentos, incluyen almuerzos y lo hemos ajustado al máximo. Con una subvención que también aporta el ayuntamiento que permite verdaderamente disfrutar de estos precios populares. Y presentamos también, como lo hicimos en Otoño Viajero, el PAS, sí, siempre excluyendo el último viaje de Madrid Toledo, pero ofrecemos a todas aquellas personas interesadas que quieran disfrutar de Sevilla, de Cádiz y de Córdoba el PAS de los tres viajes a 25 euros cada uno. Y el precio del viaje individual si no se inscriben a los tres será de 28 euros por persona. Como digo, ahora pues tomará la palabra Rocío para desglosar un poco más los detalles de esta Primavera Viajera. Gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a dar un poco de información acerca de las diferentes organizaciones de los viajes. Tenemos en primer lugar Sevilla en Cuaresma, que vamos a visitar diferentes iglesias y sedes canónicas de las diferentes imágenes que se procesionan en la Semana Santa sevillana. Tendremos la visita a la Basílica de la Macarena, a la del Gran Poder, a la Iglesia del Salvador, tendremos opcional la Catedral y la Giralda, y como novedad este año Sevilla ofrece la Caja de la Semana Santa, que también la visitaremos. Y es un espacio donde se proyecta un audiovisual que explica toda la trayectoria de la Semana Santa sevillana. Por otro lado, tenemos el 18 de abril, sábado, la visita a Cádiz, a la Tacita de Plata, y visitaremos también diferentes monumentos del casco histórico, como pueden ser el Gran Teatro de Falla, la Catedral de Santa Cruz, pasearemos por su famosa Playa de la Caleta, el Barrio de las Flores, bueno, y algunas de las plazas más emblemáticas de la ciudad gaditana. Por otro lado, tenemos el viernes 1 de mayo la visita a Córdoba, que como bien ha dicho el concejal, pues ya hicimos un recorrido por esta ciudad, pero tras la demanda de otro viaje, pues hemos decidido ponerlo, pero con la opción de visitar la mezquita de forma opcional, ¿no? Me repito. Y es que se visitó en otra ocasión, pero en este caso nos vamos a centrar en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en los patios del Alcázar Viejo, en la Judería, y también, bueno, pues nos vamos, como es el 1 de mayo, pues nos vamos a entrar al Festival de las Cruces de Mayo. En la otra ocasión fue la Mezquita de Córdoba y los patios, pues en esta ocasión será más bien las Cruces de Mayo, situadas en diferentes plazas del centro de la ciudad. Por otro lado, tenemos el sábado 9 y domingo 10, la novedad del colofón ya de estos dos programas, de Otoño Viajero y Primavera Viajera, que es la visita a Madrid-Toledo con una noche de hotel que tendremos en Madrid. Visitaremos Madrid el sábado día 9 y entre los diferentes monumentos pues podemos visitar el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el Palacio de Congresos, un paseo por la Puerta del Sol, paseo por la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa Cruz, donde se venera la imagen de la Virgen de Gracia, la visita al Mercado de San Miguel, un paseo por la Gran Vía. Y el domingo 10 nos trasladaremos a Toledo, donde podremos visitar la Catedral de Toledo, la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Socodover, las puertas de la Bisagra y del Cristo de la Luz, la Iglesia de Santo Tomé, entre otros monumentos, y pasear un poco por el centro de Toledo y por su plaza y monumento emblemático. Es decir, que los viajes incluyen el bus de ida y vuelta, el almuerzo, el servicio de guía en algunos viajes, audioguía también en algunos monumentos y la noche de hotel en Madrid. Con respecto a los precios, pues ya lo dijo Alberto, el pack de los tres viajes que no tienen pernoctación, o sea que solamente de ida y vuelta, son de 25 euros y los viajes de forma individual cuesta 28. Con respecto al viaje de Toledo y Madrid, pues el precio lo haremos público un poquito más adelante. Cambiamos de asunto. El Paseo de la Victoria, donde se encuentra el memorial de Blas Infante, fue el escenario del acto institucional que celebró el ilustre Ayuntamiento de Archidona con motivo del Día de Andalucía. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, recordó que se conmemoraba la celebración del referéndum del Estatuto de Autonomía que permitió el autogobierno. Jiménez señaló que hoy en día Andalucía está inmersa en una gran crisis económica y social con una tasa de desempleo del 34% de la población activa y con andaluces que han agotado sus ayudas sociales. Además, recordó que hay jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo. Buenos días. Y a nuestra concejala María Ábalos. María, buenos días. Hola, buenos días. Permíteme que empiece precisamente por ti, porque evidentemente hoy estamos hablando de un día muy señalado, donde el deporte es protagonista.

todos los andaluces y andaluzas, que es salir a la calle, reivindicar, participar en esa, en esas votaciones del día, del día 22, tener un referente claro de lo que queremos para el desarrollo de Andalucía en ese, en ese sentido, y a partir de ahí ponernos a trabajar, porque Andalucía es que tiene unos recursos extraordinarios para poder llevar a cabo esa transformación de la sociedad andaluza. Falta mucho por hacer en el terreno de la agricultura, hay todavía mucho que investigar en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos herramientas suficientes como para poder transformar la sociedad en que vivimos, ¿no? Y me va a permitir que haga unas pinceladas también, porque claro, estamos a los pies de la estatua de Blas Infante, que es la única estatua de cuerpo entero que hay en toda Andalucía del padre de la patria, del padre de la patria andaluza, y a mí me gusta destacar esa referencia de Blas Infante, de ese compromiso con respecto al jornalero andaluz en su ideario político, y le nace, podríamos decir, aquí en Archidona, cuando él está con los escolapios, veía la miseria, la situación de paro y desempleo que pasaba el jornalero andaluz, y se le queda grabado en su mente, ¿no? Y también ese ánimo de solidaridad cuando se le, los escolapios le hacían el reparto de la sopa de la guiropa, ¿no? Por lo tanto, una referencia de Blas Infante en Archidona muy interesante, y sobre todo con el convenio que se ha firmado de participar con otros municipios en lo que es esa ruta de Blas Infante. Alcalde, muchísimas gracias por el... Cambiamos de asunto. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, junto con los miembros de la Corporación Municipal, inauguraron el Día de Andalucía la colección del doctor Ricardo Conejo Ramilo, que se ha ubicado en la planta baja de la Biblioteca Pública Municipal, que lleva el nombre de este doctor que fue cronista de la ciudad. En esta colección se puede ver la correspondencia privada entre el doctor Conejo con escritores como Camilo José Cela o con el responsable del Archivo de Madrid, Federico Muñoz, que le ofrecía información para escribir la historia de Archidona. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, que es un día de celebración de todos los andaluces y andaluzas, pues también queremos desde y el ámbito cultural, pues recuperar parte de la memoria viva de Archidona, pues con esta y acción que es recuperar ya la colección Conejo, como bien dirá ya la bibliotecaria a partir de ahora. Y yo solamente quiero que lean ustedes, antes de darle ya la palabra pues al alcalde, pues con este poema que está extraído del libro que publicó pues el doctor Ricardo Conejo Ramilo, que es ya la figura que tiene el nombre, ya la propia biblioteca, y que es el símbolo de lo que ustedes van a poder disfrutar, y todas ya las generaciones venideras, de lo que contiene pues con este pequeño contenedor de culturas y de patrimonio y del saber. Tiene la palabra el alcalde. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a este acto de lo que es la inauguración de la biblioteca doctor Ricardo Conejo Ramilo. En primer lugar, me gustaría agradecer pues a María Dolores y a Neme y a Sole, que es la, nuestra bibliotecaria, que ha ido dirigiendo junto con ellas todo el trabajo de la puesta en valor de esta biblioteca. Son unos fondos que, como ustedes saben, en su día don Ricardo y la familia de don Ricardo donó para la Biblioteca Pública de Archidona. De ahí que también nuestra biblioteca pues lleve su nombre, Biblioteca Pública doctor Ricardo Conejo Ramilo. De hecho, yo creo que he estado por aquí en estos días, he visto un poco cómo ha ido la evolución, pero la verdad es que han hecho un trabajo muy interesante, porque se pone a disposición de los investigadores pues esa biblioteca de don Ricardo, se pone a disposición pues todos esos documentos, todas las investigaciones que don Ricardo venía haciendo. Los más mayores sabemos que don Ricardo fue un personaje bastante particular de Archidona. Su amor por la por nuestro pueblo pues lo llevó a escribir y a investigar esa historia de Archidona. Previo hizo unos apuntes también sobre la historia de Archidona, y obra que hoy día pues está agotada, difícil de conseguir, y estamos hablando ya de una obra que tiene un valor histórico para nuestra ciudad bastante importante. Bueno, pues don Ricardo fue ese personaje que lo veíamos por la calle, que lo veíamos en su consulta y demás, y yo creo que hoy pues es un merecido reconocimiento en su memoria al inaugurar esta biblioteca. Fue un hombre incansable también en ese sentido, viajó por muchas partes del mundo, traía su experiencia, y fue nombrado también, si no me equivoco, cronista oficial de Archidona, ¿no? Todos también hemos visto su afición por determinadas investigaciones y demás, ¿no? Por lo tanto, rendirle este homenaje hoy era necesario por parte del pueblo de Archidona, por parte del Ayuntamiento de Archidona, y como decía en un principio, tenemos todo este legado suyo a disposición de los investigadores para que puedan trabajar sobre la vida y obra de don Ricardo Conejo. Por lo tanto, una parte de la biblioteca que va a estar a disposición del público para poder realizar esos trabajos. Y según me comentaba Blas, como concejal de Cultura, creo que ya hay gente interesada en investigar sobre la biografía de don Ricardo. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento, pues animamos a esos investigadores a que utilicen después la revista Raya para que publiquen sus trabajos sobre don Ricardo. Y por lo tanto, un merecido homenaje a nuestro mérito. Muchas gracias. Continuamos hablando del Día de Andalucía, ya que el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, junto con miembros de la Corporación Municipal y familiares del santero Domingo Luque Morales, inauguraron el Día de Andalucía en la calle Almohaya, esquina Calleja de la Victoria, la calleja Santero Domingo el Morro. La denominación de este nombre para esta vía fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado el pasado 5 de febrero. La inauguración de esta calle, y ahora contaremos brevemente cómo ha ido transcurriendo el llegar al día de hoy. Hoy doblemente festivo por el día de la celebración del Día de Andalucía, y festivo también por nominar esta calle con el nombre de Domingo, ese personaje que todo el mundo, por lo menos los más mayores, conocíamos, que venía con la Virgen de Gracia desde el santuario, la paseaba por Archidona en esa urna, y iba haciendo pues esas peticiones y esas donaciones para la Virgen de Gracia. Personaje muy querido por todos los archidoneses y archidonesas, y si tenéis la posibilidad, está recogido también en lo que es el archivo fotográfico de Tembury. Por lo tanto, está inmortalizado, ¿no?, en ese archivo fotográfico, y hoy lo vamos a inmortalizar también aquí con el nombramiento de esta calle. Por lo tanto, un merecido homenaje y, como os decía, doble felicitación por el Día de Andalucía y por tener una calle de ese personaje tan singular como fue él. Por otro lado, me gustaría comentar que con Pepe Torres y otros archidoneses y archidonesas, en una ocasión me trasladaron el tema de poner la iniciativa de poner el nombre a la calle. Estuvimos hablando con Blas como concejal de Cultura y responsable de estos acontecimientos, y se puso en marcha, pero ellos querían hacerlo a través de esa participación y de esa petición popular, y cosa que nos ha alegrado mucho, porque han sido muchas las firmas que se han recogido de apoyo para el nombramiento de esta calle. Por lo tanto, un trabajo muy participativo, y un trabajo que va a ser muy querido y recordado por el pueblo de Archidona. El pasado jueves, día 5, se celebró la primera actividad correspondiente al Día de la Mujer. Concretamente, hablamos del cuentacuentos de la abuela de la actriz y cuentacuentos profesional Olga Salud en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, donde más de 20 mujeres asistieron a esta actuación. Vamos a ver y oír fundamentalmente los cuentos de la abuela. Un cuento que Olga nos tiene preparado, evidentemente es un cuento para adultos, con lenguaje de igualdad, con esa visión y con esa imagen. En ese sentido, digamos que este cuento da el pistoletazo de salida para todas las actividades del mes de la mujer, ¿no? Del mes de marzo, del día 8 que, que ya venimos reivindicando. Digo para adultos porque a lo mejor la visión del cuento a lo largo del tiempo digamos que se ha ido relacionando con la infancia y nada más lejos de eso, porque quiero recordar que el Conde Lucanor, ese famoso libro cuasi medieval, cuando el conde tenía una duda o quería resolver un problema, le preguntaba a su criado Patronio, y Patronio le respondía con un cuento para que él sacara la moraleja, ¿no? lo mismo estoy hablando de más, pero supongo que es la intención aquí, que Olga... Yo estoy escuchándola con mucha atención, porque aquí veo que la señora concejala también cuenta su cuento. Apunta. también sabe del tema. La verdad es que estamos un poquito faltos, ¿no?, de escuchar cuentos. Es verdad que nos creemos, ¿no?, tenemos metido un poco ahí en la cabeza que el tema de los cuentos es algo relacionado con la infancia y dirigido a ellos, pero nada más lejos, porque, por ejemplo... Bueno, yo no solamente voy a contar un cuento, sino unos cuantos cuentos. Y el nexo de unión, ¿no?, el lazo que los une, es la abuela, ¿no?, mi abuela y las abuelas que todas tenemos, ¿no? Y yo suelo decir que las abuelas son como una raza de personas súper especial que hay en el mundo, que son las que más historias saben, ¿no? Y entonces eso no se puede perder, ¿no? No podemos perderlo. Y bueno, es un poco lo que yo intento, ¿no?, con mis cuentos de la abuela. Mira, Olga, debo de confesarte una cosa. Aquí en Archidona tenemos un nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, de escritora, que de verdad que bueno, que nos dejan muy sorprendidos. Sí, sí. Aquí, frente a estas caritas que parece que, bueno, yo no sé nada, hay muchos premios y hay mucha dedicación precisamente a la lectura. La alegoría, evidentemente, de contar la vida y nuestros problemas a través de un cuento. Ya lo hacía también nuestro inmortal Washington Irving en esta Alhambra que la tenemos prácticamente detrás. ¿Qué te gustaría llevarte hoy de aquí y qué te gustaría ofrecer tú, que ellas se llevaran de ti? Bueno... Pues ya te vale. Ya te vale. Bueno, pues me gustaría llevarme un pedacito de cada una de ellas, ¿no? Y que se quedaran también un poco conmigo, ¿no? La mujer como protagonista de estos mundos que hoy vienen a reunirse, ¿no? Sí, sí. Sobre todo eso, ¿no? Que hoy es un día en el que somos las protagonistas, que no debería de ser hoy nada más y durante esta semana. Y eso, que no lo olvidemos, ¿no? Vale. Que a través de los cuentos... que hagamos de nuestra vida un cuento, pero con final feliz, ¿no? Me gustaría, ¿no? Déjame poner un pie de página prácticamente, bueno, porque estamos todos metidos en una campaña que se llama Plan de Salud Local en Archidona. Mira, intentamos aglutinar las mejores condiciones con idea de que la salud en todos los aspectos, y por qué no decir también la salud emocional, muchas veces en esas tensiones que por desgracia venimos denunciando y luchando, ¿no?, en diferentes campañas. Es por eso que le invito a nuestra concejala, ¿no?, a esa reflexión, a que nos recuerde ese plan de salud. Hoy estamos todos aquí porque tenemos que intentar dar alguna manera, darle valor y protagonismo a ese empuje que llevamos tiempo intentando materializar. Juana, en ese sentido, breve apunte, pero bueno, cuéntanos. Bueno, pues nada, simplemente insistir que salud no es ausencia de enfermedad, sino el bienestar y la felicidad. Entonces, estos momentos y otros como estos nos van a permitir vivir mejor, estar mejor con nosotras mismas y sobre todo a las mujeres que hay aquí, que algunas de ellas son abuelas, que se queden con lo que Olga nos va a transmitir, que no permitan bajo ningún concepto que la tradición oral se pierda, porque la tradición oral es mantener costumbres, trasladar tradiciones e impulsar valores. Así que busquen ese espacio, que con chimenea o sin chimenea, da igual, pero que busquen ese espacio y que lo recuperen para ella, para su nieto y para las generaciones venideras. Eso es Hablamos ahora de cultura. La sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Colors Can, o Latas de Colores, del artista extremeño Rubén Fernández Castón. Esta exposición cuenta con pintura, fotografía digital, escultura e instalaciones, señaló durante la inauguración el concejal de Cultura, Francisco Javier Tor. Hablamos de deportes. Más de 150 corredores participaron el sábado 28 de febrero en la 24ª Carrera Urbana Día de Andalucía de Archidona. A las 11 horas dio salida a la carrera de los 500 metros que disputaron los más pequeños para una vez finalizar dar paso a la salida de la milla muy reñida por los atletas del Club Gedisa Comarcal, en la que se impuso un año más el atleta local Cristian Segovia. Otra atleta del Gedisa, Martina Tabakova, fue la ganadora de las categorías femeninas. La buena temperatura hizo que se congregara numeroso público en las inmediaciones del Paseo de la Victoria, emplazamiento de la salida y meta de dicha prueba. Y acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda. Esta tarde a las 19 horas se proyectará el documental Ellas, mujeres de Archidona, de Sensi Nuevo y Macarena Astorga. Después tendrá lugar una mesa redonda el lunes 9 de marzo a las 11 horas en la Biblioteca Pública Municipal. Doctor Ricardo Conejo Ramilo se proyectará el documental Misiones Pedagógicas sobre las maestras durante la República y tendrá lugar la charla ofrecida por Emilio Medina. Los días 11 y 16 de marzo tendrá lugar un taller sobre Mafalda destinado a los alumnos de quinto y sexto de primaria. El 14 de marzo se realizará el homenaje a mujeres destacadas en la localidad. Este año serán homenajeadas Esperanza Delgado Córdoba y María Lara Casado y Teresa Lara Casado. A continuación, el grupo de teatro Cómicas El Salcillo pondrán en escena la obra Fobias y Manías. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.